a 74 trabajadores de alimentación complementaria. Y como no es decisión de él, porque ellos tienen resolución del gobierno regional, nos despedía 10 días y después dijo 5 días, que era hasta el día viernes. Era entendible. Nosotros le propusimos: señor, pero páguenos la alimentación complementaria, que iba dando ya usted indicio de que sí tiene la intención de diálogo, porque ya le hemos repetido, Juan Luis, Johanny, Ciro le dijeron que eso ya había estado, Julián también, le firmaron que la planilla ya está en trámite. Lo que faltaba era, según versión de la administradora, que aún todavía se mantiene en el cargo, que faltaban 18 mil soles, 9 mil para la movilidad y 9 mil que era para la alimentación complementaria, para pagarnos a todos. Entonces decíamos que ya está la cosa, únicamente que lo decida y que nos dé una respuesta el día de hoy. O sea, ese ha sido el señor director, para entendernos, ha pedido tregua, pero para el cambio de los tres funcionarios. Estamos. Y eso era entendible. Ahora, la verdad que acá en este escenario democrático todos participamos, pero que se entienda por ahí que primero el PEA de 215 hay 65 en los puestos periféricos y 45 en entrenamiento mental.